Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik Gloria eta Victoria gara. Hola, somos Gloria y Victoria desde Uruguay. María Gloria y María Victoria. Bueno, recordamos antes de iniciar el programa que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico orain@gmail.com o dejar un mensaje de correo de voz llamando al 575-0039. Repetimos para que quede claro el correo. Dale. orain@gmail.com, lo deletreo oraineuskalherria@gmail.com y el 575-0039 para dejar mensaje en el correo de voz. Muy bien. Bueno, empezamos. Ya se va acercando la fecha para las próximas elecciones municipales en Euskal Herria, o sea, para los territorios vascos, bajo dominio del Estado español. Ya es el próximo fin de semana, el 27, Glorita. Sí. O sea, las elecciones son municipales tanto para la comunidad autónoma vasca como para la comunidad foral de Navarra. Pero además, en esta última, en la comunidad foral de Navarra, son también las elecciones al Parlamento. Entonces la situación ya no es grave, sino que es gravísima. Para la izquierda nacionalista solo hay partidos y listas ilegalizados, con la opción de Acción Nacionalista Vasca, un partido independentista y de izquierda de más de 70 años, al que también le han ilegalizado más de la mitad de sus listas. O sea, en estas elecciones municipales solamente, en algunos pueblos, la única opción para la izquierda vasca será Acción Nacionalista Vasca. En el resto, la opción de votar a la izquierda vasca no es que no exista, sino que ha sido ilegalizada por el Estado español. Pero ahora bien, la frutilla de la torta o la cereza del pastel, porque ya hemos hablado en programas anteriores la importancia que tiene Navarra en la resolución del conflicto político, que es el puntal fundamental en la construcción de Euskal Herria y en el camino de la autodeterminación del pueblo vasco, y acá es donde la situación es más grave, porque las elecciones también son al Parlamento en Navarra, y ahí no hay lista, no hay representación legal para la izquierda vasca. La izquierda de Acción Nacionalista Vasca al Parlamento de Navarra ha sido ilegalizada por el Estado español, lo cual es una vulneración total al derecho de sufragio del pueblo de Navarro. Sí, y sabes, Vito, que es absolutamente desagradable, porque tuve la oportunidad estos días de comprobarlo, porque llegó a mis manos el sobre de votación para residentes en el extranjero, y pasaba las listas, ¿no? Las distintas opciones, intentando encontrar alguna que me identificara un poco, y nada. La izquierda está ausente, no hay opción de izquierda para los vascos en el Parlamento Navarra. Pero aún así, Acción Nacionalista Vasca pide el voto, y lo que sí puede hacerse es imprimirse una papeleta de Acción Nacionalista Vasca al Parlamento de Navarra y enviarla dentro del sobre de votación. La lista está disponible a través de la página web de Acción Nacionalista Vasca. Es www.eae-anbcorta.org. O sea, vamos a decirlo como para que se entienda acá y allá, www.eae-anv.org. Será un voto nulo, pero marcará la diferencia, sin duda, y también será contabilizado de alguna manera. Bien, entonces, para finalizar, antes de introducirnos de lleno en el programa, solo decir que esta es la actual democracia impuesta por Franco en el Estado español, ¿no? Muy democrático todo. ¿Sabes? Bueno, llegó desde Udavilza, la Asamblea de Municipios de toda Euskal Herria, que dice así: por encima de imposiciones, la ciudadanía vasca debe expresar libremente su voluntad. La posición oficial y propuesta de Udavilza, con motivo de la decisión del gobierno y juzgados españoles de obstaculizar unas elecciones municipales y democráticas en Euskal Herria y el proceso político. Sí, porque siendo tan grave la situación derivada de la imposición antidemocrática de los juzgados españoles, Udavilza, la Asamblea de Municipios de toda Euskal Herria, en calidad de institución nacional, llama a las fuerzas y ciudadanía de Euskal Herria a hacer frente a la censura al sufragio universal, de forma que la ciudadanía vasca pueda expresar libremente su voluntad y el voto de esta sea respetado. Udavilza ve con gran preocupación el ataque antidemocrático registrado en Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa Garay, con motivo de las elecciones forales y municipales a celebrar. Tras 4 años, ostente quien ostente el poder en el gobierno español, advertimos la misma voluntad de celebrar unas elecciones sin sufragio universal. Sí, hace ahora 4 años el gobierno del PP denunció 249 candidaturas. Hoy, a iniciativa del gobierno español, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional han anulado casi 400 listas, destruyendo el derecho de sufragio universal del 85% de la población de Euskal Herria. Udabilza, en desarrollo del compromiso por reconocer y respetar todos los derechos de toda la ciudadanía vasca en toda Euskal Herria, tal como otras instancias internacionales, además de mostrar su profunda preocupación, denuncia todas estas actitudes fraudulentas. Se me trancó. Asimismo, llama a las instituciones de nivel europeo y mundial que actúen en el ámbito de los derechos civiles y políticos a observar con detenimiento lo que está sucediendo en Euskal Herria y manifestar su opinión tanto al gobierno del Reino de España como a la presidencia de la Unión Europea. Ante esta gravísima situación, Udabilza, en calidad de institución nacional de Euskal Herria, llama a las fuerzas políticas y ciudadanía de Euskal Herria a actuar como tal por encima de la imposición española. Entonces propone: por encima de la imposición antidemocrática de los juzgados españoles, llamar a la ciudadanía vasca a expresar libremente su voluntad. Sí, en segundo lugar, hacen un llamado a que todas las fuerzas políticas reconozcan los resultados reales para que la constitución de las entidades municipales y forales recaiga únicamente en manos de aquellas personas elegidas por la ciudadanía a través de su voto. Esta institución nacional anuncia que así lo hará, ya que otorgan mayor legitimidad al voto de la ciudadanía vasca que al auto de las y los jueces del Estado español. En tercer lugar, al igual que ya lo han solicitado numerosos agentes sociales de Euskal Herria, llamamos a todos los cargos municipales que resulten elegidos en estas elecciones a que asuman y cumplan el compromiso de recuperar la eficacia necesaria para reforzar, reorganizar y cumplir con el objetivo inicial de Udabilza. Sí, por último, solicitan a toda la ciudadanía vasca que no admita ninguna violación de su derecho a una nacionalidad propia y que, en ese sentido, hacen un llamado para que al momento de votar empleen el ENA para identificarse. El ENA es el documento, la declaración de nacionalidad vasca que emite Udalbiltza. Esto lo firman en Euskal Herria el 14 de mayo de 2007. La oficina de prensa de Udalbiltza fue la que nos hizo llegar este comunicado. Vamos a desarrollar entonces lo que fueron las noticias de esta semana en los diarios de Euskal Herria. Y respecto más que nada a la marcha del proceso y a las próximas elecciones del fin de semana. En primer lugar, empezó la semana con que el Tribunal Constitucional Español avala la vulneración del derecho de voto en Euskal Herria. La campaña electoral para las próximas elecciones municipales y forales vuelve a arrancar absolutamente condicionada por la ilegalización. El Tribunal Constitucional decidió anular todas las candidaturas de las agrupaciones abertzales y socialistas que recabaron 83.501 firmas y también las 133 candidaturas de Acción Nacionalista Vasca proscritas por el Tribunal Supremo del Estado Español. Hay que intentarlo, dijo el rey de España. Intentémoslo. Dale. La afirmación "hay que intentarlo", hecha por el rey español en un corrillo con periodistas, referida al acuerdo del norte de Irlanda, pero con una formulación de carácter general, ha sido interpretada por la mayor parte de los partidos políticos y los analistas como un mensaje de apoyo a la opción de avanzar hacia una solución también en Euskal Herria. Por contra, portavoces de ABT, Asociación de Víctimas del Terrorismo, de aquel lado, no de este, o Foro Ermua, lo criticaron abiertamente. El PP se contuvo, pero uno de sus portavoces reprochó al rey que no hablará de Juana o de las listas. Sí. De Juana, ¿no? Tenía que dejar un chaos. Que lo dejen tranquilo, pobre. Sí. Bastante lo han usado. Bueno, miles de personas también impulsaron Acción Nacionalista Vasca en el camino a las urnas respecto a esto, a lo que sucedió en la marcha del sábado pasado. Y decía su portavoz, demostradles que Euskal Herria es un país enfermo de dignidad, de espíritu crítico, de solidaridad, de ser pequeños, pero de estar vivos y no momificados. Estas eran las palabras del presidente de Acción Nacionalista Vasca, Kepa Berisse Artúa, que fueron acompañados por la ovación de casi 20.000 personas que respondieron al llamamiento de la histórica formación independentista. No es poca cosa, ¿no? Nada. Y anunciaron que el próximo 27 de mayo las urnas estarán repletas de votos de izquierdas y adversales. Decía Berisse Artúa, demostrarles a los poderes del Estado que va a hacer que sí, que un 20% de vascos irreductibles somos capaces de expandir por toda Euskal Herria el virus de los valores de la justicia social, de la cultura euskaldun y de la solidaridad internacionalista. El peligrosísimo virus de la honradez en el desempeño de cargos públicos, este es el que más duele al PNV, al Partido Nacionalista Vasco, en la defensa de los derechos nacionales de Euskal Herria y de nuestra Amalurra, de nuestra madre tierra. Eso es lo que decía Berisse Artúa. Junto a los dos dirigentes de Acción Nacionalista Vasca, decenas de candidatos a las próximas elecciones municipales, a juntas generales y al Parlamento de Nafarroa, portaron la pancarta que abría la marcha y cuyo lema decía: Boskatu ANV, prozesuaren eta hautskunde demokratikoen alde, ilegalizaziorik ez. O sea, esto es algo así como que voten ANV en favor de un proceso democrático, ¿no? y en contra de las ilegalizaciones. Cientos de insignias de la formación adversale, además de otras muchas curriñas y banderas de Nafarroa, llenaban toda la avenida. También se pudieron ver varias banderolas que reclamaban la repartición de los presos políticos vascos y alguna bandera republicana. Repatriación, perdón. Correcto, ahí está. Bien, y luego Fernando Barrena emplazaba a apoyar a Acción Nacionalista Vasca en los cuatro rialdes. Luego de describir la actual situación de máxima gravedad antidemocrática, hizo pública una decisión que ciudadanos, partidos y medios esperaban despejar cuanto antes. Entonces dijo: la izquierda abertzale emplaza a su base social y electoral a todos los ciudadanos y ciudadanas de Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa para que en las próximas elecciones acudan a votar con la papeleta de Acción Nacionalista Vasca. Comentó que en estos momentos tan trascendentales en que Euskal Herria se está jugando nada más y nada menos que la solución al conflicto, la izquierda abertzale entiende que hay que aunar fuerzas para que el 27 gane el proceso y ganen las soluciones reales que necesita este país. Peticiones de ilegalización. Las declaraciones de Fernando Barrena fueron utilizadas inmediatamente por el PP y algunos colectivos afines para levantar una nueva oleada de peticiones de ilegalización contra ANB. Además, es una entrevista publicada ayer mismo. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pupido, ya había encendido la mecha para preparar una nueva casa de brujas en plena campaña electoral. Conde Pupido señalaba en el citado rotativo que los dirigentes de Batasuna han dejado claro que ANB no es su opción. Perdón. El problemita con el audio, ¿no? No es su opción, pero sí se manifiesta de manera que ANB es su opción. Este comportamiento podría ser un indicio adicional para su futura ilegalización o incluso para su suspensión por la vía penal, que puede hacerse en cualquier momento, incluso antes de las elecciones del 27 de mayo. Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Gloria? Le vamos a pedir a Ismael el spot de la campaña publicitaria de Acción Nacionalista Vasca. A ver si lo podemos escuchar. Estuvimos en el Frente Popular, en las históricas elecciones de 1936, haciendo frente al fascismo. Combatimos a Franco durante 40 años, y lo sembrado germinó, y brotaron nuevos frutos. Estuvimos en el Frente Popular, en las históricas elecciones del 36, y hoy, en el 2007, somos el nuevo Frente Popular, en estas también históricas elecciones. Somos el Frente del Sí, porque damos un sí rotundo a unas instituciones democráticas, porque todas las sensibilidades políticas tienen derecho a participar. Sí a un proceso de resolución, porque nuestro pueblo necesita una solución definitiva que acabe con el conflicto. Sí a Euskal Herria, porque nacimos para conquistar las libertades nacionales y sociales de nuestro pueblo. Sí al derecho a decidir, porque la autodeterminación es herramienta y garantía de libertad para Euskal Herria. Y un sí rotundo a la paz. Una paz basada en una verdadera justicia. En este momento crucial, Acción Nacionalista Vasca llama a todos y todas las trabajadoras, antifascistas y combatientes de nuestro pueblo para que, a través del voto, abramos las puertas a la democracia, a la resolución, a la autodeterminación y a la izquierda. Un llamamiento para que, conjuntamente, abramos de una vez por todas, de par en par, las puertas a Euskal Herria. Nacimos en 1930 para defender los derechos de Euskal Herria y su pueblo trabajador. Y hoy venimos a cumplir lo prometido. Porque somos la semilla y el fruto de los y las que lucharon en el 36. Estuvimos en el Frente Popular, en las históricas elecciones de 1936. Y hoy, ahora, en estas históricas elecciones de 2007, vamos a abrirle el camino a la historia de Euskal Herria. Di sí a Acción Nacionalista Vasca. Bien, aguante Acción Nacionalista Vasca entonces, ¿no? ¿Te gustó muy el spot? Lindo, muy lindo, muy está bueno, sí. Además, fíjate, digo, el mensaje es claro, ¿no? Sí, sí, y totalmente. ¿Te parece que es para andar ilegalizando listas de un partido así? Bueno, pero ya ves. Continuamos entonces, porque Acción Nacionalista Vasca llama a movilizarse este sábado, hoy, a esta hora, exactamente a esta hora, mientras nosotros estamos transmitiendo acá, allá hay una marcha, una maní, en Nafarroa, en Iruña, por un cambio real en Nafarroa. Acción Nacionalista Vasca considera que la ciudadanía tiene la llave que abrirá las puertas a una solución democrática y al verdadero cambio político en Nafarroa, por lo que ha hecho un llamamiento para acudir a la manifestación que este sábado recorrerá las calles de Iruñea. El cabeza de lista del Parlamento de Nafarroa por Acción Nacionalista Vasca, Santi Lorente, y la candidata a la alcaldía de Iruñea, Mariné Puello, consideran que Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista Obrero Español han recurrido a la razón de la fuerza, a la violencia de Estado pura y dura, para hacer frente a unas ideas que son cada vez más compartidas por amplios sectores de la sociedad navarra y reclaman el avance de un proceso que traiga la paz y la democracia a nuestro pueblo. El Supremo prohíbe las inscripciones de ACB en el registro de partidos. La Sala del 61 Tribunal Supremo Español ha acordado por unanimidad prohibir la inscripción de ACB en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior. Sí. ASB es Abertzale Socialista Batasuna, que era el partido que había registrado que intentaba registrar la izquierda Abertzale, ¿no? Ante la ilegalizada Batasuna, bueno. Bien, y continuando con lo que fueron las noticias, Joseba Álvarez denunció que el gobierno español le ha dado una patada al proceso. El Maikide, el integrante de la mesa Joseba Álvarez, ha afirmado que iniciativas como la anulación de listas evidencian que el gobierno español le ha dado la patada al proceso. Ha explicado a su vez que la izquierda Abertzale está dispuesta a hacer el camino que en el caso del norte de Irlanda ha planteado el Sinn Féin. Joseba Álvarez ha calificado la actual situación de especialmente grave en una comparecencia realizada en Donostia junto a Marije Fullaondo. Así, Álvarez ha destacado que la intención política del Ejecutivo español no es que el alto tribunal legalice definitivamente la izquierda de Abertzale, sino más bien todo lo contrario. A su juicio, los acontecimientos que hemos vivido durante esta campaña lo que hace es evidenciar que el gobierno español hoy por hoy le ha dado una patada al proceso, y en ese sentido ha acusado al gobierno de decirle no a las elecciones democráticas y al avance de cualquier resolución del conflicto, todo ello con el apoyo inestimable del Partido Nacionalista Vasco. El proceso en el norte de Irlanda. Álvarez se ha referido a la presencia ayer del presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, según Álvarez, saludó el camino de resolución irlandés e incluso a las partes implicadas. Así ha explicado que la izquierda Abertzale está dispuesta totalmente y sin ninguna mínima duda a hacer el camino que en el caso irlandés ha planteado el Sinn Féin. De esa manera, ha recordado que en el caso norirlandés hubo un respeto por las partes, algo que no existe hoy por hoy en Euskal Herria, así como con conversaciones públicas y privadas para avanzar en contenidos, que el caso de Euskal Herria está en una situación de bloqueo. Sí. Álvarez ha advertido de que a partir del 28 de mayo, tras las elecciones, todavía existirá un escenario para resolver en Euskal Herria. En ese sentido, ha señalado que la izquierda abertzale apuesta por buscar una opción a este país, aunque ha matizado que eso solo va a ser posible si el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco entran definitivamente en una de estas vías. El PSOE, en lugar de hacer propuestas, ha optado por la mutilación de la voluntad popular. El Sindicato de Trabajadores Vascos, LAB, ha calificado las últimas actuaciones político-jurídicas como un duro golpe a la democracia y por ello el próximo 25 de mayo ha convocado concentraciones en las cuatro capitales de Euskal Herria para denunciar el carácter antidemocrático de estas elecciones. Rafa Díez, secretario general de LAB, ha denunciado hoy en Donostia las últimas decisiones tomadas al amparo de la ley de partidos, que a su juicio han provocado una vulneración masiva de derechos civiles y políticos de miles de personas. Así el sindicato entiende que estamos ante una decisión política, a su parecer, calculada en toda su dimensión por el gobierno del PSOE y su aliado estratégico, el PNV, dirigido por IMAS. Esta ha sido la más importante y a su vez negativa acusación del PSOE desde su llegada al gobierno, ha señalado Díez. LAB también ha querido remarcar la frivolidad y normalidad con la que han asumido estas decisiones sectores políticos que dicen estar en contra de la ley de partidos. Sí. Ya que nombraste al PNV dirigido por IMAS, Josu Jon IMAS, te cuento una cortita que es que durante esta semana en unas declaraciones en un mitin político del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon IMAS trató de parásitos y garrapatas a la izquierda abertzale. Qué amable. ¿No? Sí, entonces digo, bueno, estamos todos. ahí vamos las garrapatas. Bien, y porque sí, esto es una cosa que es medio irrisoria, ¿no? Sí, sí. El fiscal general del Estado español, Cándido Conde Pumpido, bándido o bandido, le dicen algunos, Conde Pumpido, reconoció que podría haber ido demasiado lejos al anular las listas, ¿no? Fue el que presentó el pedido de anulación de listas. El fiscal general justificó su acción con la razón de que igual ha colado ante los jueces. El fiscal Cándido Conde Pumpido reconoció ayer en los desayunos informativos organizados por Europa Press que la duda es si la fiscalía ha ido demasiado lejos al anular las 386 listas de las agrupaciones de Abertzale Socialista y del partido Acción Nacionalista Vasca, ya que hay pueblos donde prácticamente no ha quedado ninguna candidatura que concurra a las próximas elecciones del día 27. El fiscal general explicó que hay dos tipos de concepciones en relación con la ley de partidos, una que se atiene a lo que dice el texto legal y otra que considera que los 150.000 votantes, escuchá bien esto, que los 150.000 votantes de Votasuna no pueden votar y que cada vez que lo hacen a unas listas que no son las suyas, pero son próximas, hay que legalizarlas. O sea, es que no hay nada que agregar, ¿no? No, clarísimo. Barrena cree que la fiscalía ha admitido que las elecciones están amañadas. Fernando Barrena ha afirmado hoy que el fiscal general del Estado español, Cándido Conde Pumpido, es muy divertido ese nombre, ha reconocido implícitamente con sus declaraciones sobre la impugnación de candidaturas que se están vulnerando derechos y que estas elecciones están amañadas desde el principio. Barrena ha preguntado al resto de partidos qué van a hacer ante esta situación. Fernando Barrena, que ha comparecido junto a John Goyrizelaia, ha agradecido a Cándido Conde Pumpido que haya aclarado cuál ha sido la actitud del Estado, que no ha sido otra que montar un Guantánamo electoral calculado políticamente, y le ha acusado de mantener, tras su suspenso, manto de progresía, una actitud fascista y totalitaria que la sitúa a la miserable altura de sus predecesores y a los de los adalides de la mentira en el 11 de marzo. Las declaraciones del fiscal general suponen, en su opinión, una evidencia más de la actitud del Partido Socialista Obrero Español en los últimos meses, que se ha jactado públicamente hasta la saciedad de haber hecho muchísimo menos que el PP en estos meses de alto el fuego. que tiene como conclusión el complicado escenario político actual. Por ello, ha denunciado que la ilegalización de la Abertzale Socialista Batasuna, las agrupaciones de electores y las 133 candidaturas de Acción Nacionalista Vasca se ha realizado con fines políticos que nada tienen que ver con el respeto a los más elementales derechos democráticos. Barrena reitera que la prioridad es resolver el conflicto político. Cándido Conde Púmpido, en resumidas cuentas, viene a confirmar con sus declaraciones que el gobierno y el Estado español han orquestado un Guantánamo electoral, vulnerando los derechos más elementales. Así lo entiende la izquierda abertzale. Barrena fue tajante en sus denuncias, al igual que el secretario general del AB, Rafa Díez. En respuesta, la central abertzale ha convocado concentraciones en las capitales del sur del país para el próximo viernes. Sí, y luego, ya finalizando un poco esto, hay algo que es importante, que nos llega desde Askapena, ¿no? Es un poco la visión que tiene Euskal Herria Watch. La iniciativa Euskal Herria Watch está conformada por abogados y juristas de distintos pueblos que preocupados por los recortes de derechos civiles y políticos que se producen contra todos los ciudadanos en Euskal Herria, decidieron hacer un seguimiento de los distintos procesos como el macrosumario 1898, la ley de partidos, y denunciar los atentados contra las libertades civiles y políticas en Euskal Herria. Sus dos últimos informes tratan sobre el veredicto del caso 1898 y sobre la ilegalización de partidos y listas electorales en el País Vasco. A estos informes de Euskal Herria Watch, que sería muy largo pasarlos en las emisiones nuestras, se puede acceder a través de la página de Askapena, que es www.askapena.org. Lo digo de vuelta, www.askapena.org. Askapena va con K, ¿no? Aclaramos. Y bueno, esto, así están las cosas. Así está entonces, el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos, y esto es lo que hay. Y bueno, ahora vamos a esperar que en esta semana sucedan las cosas con normalidad, ¿no? Y vamos a meternos de lleno en el tema cultural. ¿Tenés cuatro pesos por ahí? Bueno, hoy vamos a escuchar una canción de una banda uruguaya que ya muchos la conocerán, otros no, Cuatro Pesos de Propina. Esta canción tiene la particularidad que cuenta con la colaboración de un músico vasco, que ya veremos quién es. Como no es necesario hacer la introducción de la canción, ya que está en español, ¿verdad? Se nos ocurrió contarles un poco la historia de la banda en relación a Euskal Herria, o sea, enmarcándolo en nuestro programa, ¿no? Para esto tuvimos una entrevista informal con uno de los integrantes de la banda, Gastón Pepe, que es el percusionista, a quien saludamos, que lo que nos contó fue que en un principio algunos de los integrantes de la banda tienen un conocimiento sobre la causa vasca. Algunos estuvieron presentes en el filtro en el 94. Este conocimiento sobre la causa vasca se logró compartir con el resto de los integrantes de la banda, con lo que se llega a una posición en torno a esta cuestión como banda. Y lo que dice la banda es que entienden que todos los países tienen derecho a la autodeterminación, a la libertad de opinión y de opción, y que esta no puede ser coactada, así como tampoco puede ser violados los derechos humanos, por un Estado opresor y hostigador como el Estado español y el francés, que se empeña en imponer su cultura. Entonces, Cuatro Pesos, ¿no?, tiene esta posición. Y en cuanto a la parte cultural, y más específicamente en lo musical, la banda, así como otros jóvenes y no tan jóvenes, se vieron influenciados por diversas propuestas artísticas de Euskal Herria, como Cortatu, hasta lo que es Fermín Muguruza hoy en día, así como La Polla, Barricado, o más un poquito más folclórico, como Miquel Laboa, Oscorri, entre otros. Por diversos motivos, en los últimos años los músicos de Cuatro Pesos han conocido un sinfín de vascos que pasaron por acá. Conocer a toda esta gente los acercó a la realidad durísima que vive el País Vasco, ¿no? Y eso, bueno. El año pasado tuvimos el gusto de compartir un asado con Fermín Muguruza y le invitaron a participar en el disco. En el primer disco de la banda, que se llama Se Está Complicando. Y la canción se llama, es conocida como La Puñeta, pero en realidad la canción se llama Tocata Mañanera. que es el tema número 14, para que Diego se quede tranquilo, del disco Se Está Complicando. Se está complicando, en serio. Y esta canción refiere a la búsqueda de la libertad de cada uno de nosotros, ¿no? De mirar para adentro, de estar claros para así contagiar a los demás. Es un poco de lo que habla. Bueno, entonces como la cosa se está complicando en Euskal Herria ante las elecciones y como tenemos que buscar la forma, vamos a mandar con esta canción, ¿no? Queremos mandar un impulso desde acá, desde Uruguay, para que la gente acuda a votar, porque allá el voto no es obligatorio, que vote de Acción Nacionalista Vasca, ¿no? Porque más que nada para denunciar la vulneración de los derechos civiles y democráticos del pueblo vasco. Y bueno, ¿dónde se puede comprar el disco acá? El disco lo podemos comprar en Semifusa, que queda acá en Ejido y 18, en una ferretería que queda en la calle Agraciada llegando al Palacio, o en Óptica Mataró, que queda en 25 de Mayo y Misiones, a partir de la semana que viene, o en cada uno de los toques. El disco sale 200 pesos. Bien. Bueno, y además yo particularmente les quiero mandar un saludo a toda la banda por la hermosa fiesta que nos regalaron ayer. Bueno, le mandamos entonces un saludo a todos los integrantes de la banda y vamos a escuchar el tema, Ismael. Una puñeta de mañana, el sol en la ventana, el día por delante. Sin nada que te espante, no quiero la mentira que va por esta vida, no quiero la ignorancia que corre en abundancia. Quiero ver y saltar hacia el abismo, volver a volver, libre, libre de mí mismo. Convídate a la pelea, combatir las cosas feas, encontrarme en la simpleza, disfrutar de esta pereza. No al miedo ni al dolor, si a la yerba de buen olor, no al encierro colectivo, si a los dedos sensitivos, que viva la inteligencia. Y así encontrarnos en la esencia y entre todos lograr libertad e independencia. ¿Qué día? El día en que toditos disfrutemos y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! ¿Qué día? El día en que toditos disfrutemos y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! Kanpaiotze batean, eguzkia lehioan, egun oso aurretik. Beldurtzak hori gabe, ez dukula bizitzan, ematen den gezurrik. Eskakitasunarik atibu bezitzerik, denuke ikusio zere zera jauzi. Itzultzean itzuli, libre, naizen ontati libre. Go! Que día, el día en que todito disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! ¿Qué día? El día en que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! En que toditos disfrutemos y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! ¿Qué día? El día en que toditos disfrutemos y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! Bien. Vamos a mandarle también un saludo a Fermín Muguruza, que en este momento anda en tierras mexicanas, ¿no? Que colaboró con el tema de los cuatro pesos. Y bueno, queremos decir que ojalá así entre todos, como dice la letra de la canción, podamos lograr libertad e independencia. Aunque se está complicando la cosa. Bueno, nos vamos a despedir entonces hasta el próximo sábado. Nos encontramos con ustedes de 12:30 a 13 horas. El mensaje que les podemos dejar ahora es Podcatu EAE ANV, o sea, votar Acción Nacionalista Vasca, Osasuna Tazkatuzuno, ¿eta? Decilo. No. Osasuna Tazkatuzuno, salud y libertad. Salud y libertad.